El viernes 26 de mayo, la policía entró a golpes a casa del viejo productor cafetalero Minervo Cantor en Ixhuatlán del Café, un pueblo de Veracruz, y le arrastró hasta la cárcel. Aquel día también detuvieron a cuatro compañeros suyos, Sirio Ruiz González, Viridiana Bretón, Crisanto Valiente y Abraham Cabal. Están acusados de provocar un incendio en enero de 2022 en las instalaciones de la empresa multinacional Agroindustrias de México, AMSA, durante una protesta de cafetaleros que denunciaba que comercializadores estaban castigando el precio del café. Es un claro acto de criminalización de la protesta social, ya que a decir de los detenidos y diversas organizaciones sociales, estos cargos son infundados y falsos, y son utilizados para detener el movimiento de los cafetaleros. Platicamos con Eligio Ruiz, hermano de Sirio Ruiz, que nos platica lo sucedido. Pues se ha estado siempre pues luchando por precios justos para los productores de café, productoras de café en general, también por una política, una mejor política cafetalera. Pues resulta que en el año pasado, el 24 de enero del año 2022, hubo una manifestación en la zona de Ixhuatlán del Café, acá cerca entre Huatusco y Córdoba, donde pues los productores estaban muy, muy molestos, porque una de las empresas compradoras de café, que se llama AMSA, que es filial de otra empresa que se llama Ecom Trading, que en ese momento estaban pagando los precios del café pues muy por abajo de los cálculos que se hacían, y decidieron pues hacer reuniones, manifestaciones, y una de estas fue el día 24 de enero del año 2022, ahí en el Palacio Municipal de Ixhuatlán del Café. Pasó el tiempo y resulta que vino a aparecer que había una demanda de parte de la empresa AMSA contra los productores de café. ¿De qué los acusan? Pues de que hicieron un incendio en las instalaciones de AMSA. Es muy evidente que es toda una demanda pues falsa, montada con pruebas falsas. Después de 32 días presos en el penal de La Toma, tres de los cinco cafetaleros detenidos en Veracruz fueron puestos en libertad la tarde del miércoles 27 de junio. Esta semana se llevó a cabo una conferencia de prensa en la ciudad de Jalapa, convocada por el Consejo Regional del Café de Coatepec. Se habló de la situación a la fecha de él y la compañera presa. A continuación presentamos la palabra de Emilio Rodríguez, él es de la Asamblea Veracruzana de Defensa Ambiental La Vida. También compartieron el tema de los dos compañeros que siguen presos y otros cuatro compañeros que siguen escondiéndose porque tienen orden de aprehensión, porque el juicio sigue y pues pese a las mentiras que han quedado evidentes en los medios de comunicación, con los testigos, con las fotografías que se han presentado, pues la mentira no se sostiene, y lo único que la sostiene pues son los intereses políticos estatales que hay alrededor de este tema, y que no olvidemos pues que vienen los comicios electorales y el golpeteo político va a estar fuerte, y pues no queremos que nos metan en sus conflictos y que nos lleven entre las patas, Iván. Sin embargo, y a pesar de la criminalización de los cafeticultores, durante la conferencia de prensa se puso sobre la mesa la lucha que tiene que ver con la exigencia de precios justos para el café. Denunciando justamente lo que propició hace un año todo este tema de la detención de los cinco cafetaleros, y es que los precios del café están muy castigados. Que el precio lo dictan personas que no siembran café en la bolsa de valores en Wall Street, y a su conveniencia pues suben y bajan los precios. Justamente son las empresas pues más importantes del sector cafetalero las que se ven beneficiarias. Entonces esto es AMSA, por supuesto, Nestlé, empresas que venden el café como Starbucks, que son las que ganan grandes cantidades de dinero. Entonces nos explicaban con mucha preocupación que este año va a ser terrible para la cafeticultura en Veracruz, y están planteando de nueva cuenta mesas de diálogo, y están planteando pues una atención responsable por parte de las autoridades a los cafeticultores, incluso pues de la posibilidad de instituir un subsidio al café, porque la producción está literalmente en los suelos en términos del pago, y no les da a las familias ni siquiera para cortarlo. El proceso de lucha de los cafeticultores veracruzanos continúa. Seguiremos compartiendo información. Para la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen, compartió Iván Fernández.